Área. Amecameca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:31. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Gumorg Games. Music to play. En La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumorg Games. Voladora Radio. Buenas noches, gamers. Pues hoy estamos ya empezando nuestro programa favorito. Así que Gumor Games. Esta es su 20 emisión. Este es su nuevo programa número 20, ¿verdad? ¿O sí? De este 14 de enero del 2013. Y empezamos con este juego sensacional de carreras de esta empresa, se llama Sega. Y el juego se llama Outrun. No sé si se acuerdan de este mega juego de donde se trataba de que ibas a darte una vuelta por las regiones de Estados Unidos. O bueno, había juegos que también hasta venían de Europa, ¿no? Y bueno, vámonos rápido porque realmente tenemos más música y poco tiempo de charla. Porque obviamente los temas que están aquí del compositor Horishi Kawaguchi, que es el compositor de todo este relajo del juego de Outrun, y realmente son unos temas muy agradables, más playeros, porque al final de cuentas empiezas en una zona playero y la onda es de que pues vas acompañado de una chica, ¿no? Y este juego pues tienes que conquistarla con tus derrapes, tus enfrenones. Muy agradable el juego, sobre todo la música. Y pues así que vamos empezando. Yo soy Didier Sánchez, alias Gumor. Mi compañera Rocío Castillo en los controles, a la gente Dark. Y nuestra compañera Andrea Arellanes con su sección de las aventuras de Zelda. Pues como les decía, pues vamos a entrar de lleno al programa, ya que son temas un poco largos, pero extremadamente agradables, chicos. Yo creo que les va a fascinar. Y vamos a escuchar las versiones originales del Outrun, las versiones que sacaron para el PlayStation 2 y el Xbox, el negrito, pues ya también está en 360, yo creo. Y pues yo creo que sí, una vez vamos a darle arranque para que disfrutemos esta música sabrosona en estos tiempos que están dando un poco de calorcito. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Thank you. Summer Games en La Voladora Radio. Pausa. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bien. Pues acabamos de escuchar dos temas sabrosones con una buena atmósfera. Se llama Mexican Sun Shower, el primer tema, y el Passing Breeze. Son dos temas de este señor japonés. Ahí se me olvidó su nombre. Bueno, aquí lo tengo escrito, perdón. Hiroshi Kawaguchi. Un compositor realmente extraordinario dentro de los géneros de videojuegos. Y tiene varios trabajos, no solamente en este, hay varios más. Fíjate que ahorita, mientras escuchábamos las rolas, y estaba yo pensando, como se trata de un juego que se trata de cortejar o, bueno, lucirte con esta chava, bueno, con su chava en este caso, así que los dos, ibas tú y tu chava acompañante, y pues la idea era lucirse, ¿no? Y pues los paisajes, así, o sea, todo bien romántico, ¿no? Bien acá live, bien cursi, algunos dirán, ¿no? Y creo que dijo, y hasta me quedé pensando, ¿por qué no me esperé en este programa para hacer el febrero del 14 para todos esos enamorados? Pero bueno, a lo mejor más adelante ponemos unas que otras piecitas así de este compositor y sobre todo este juego, ¿no? Porque la verdad, perdón, los temas sí están muy agradables, muy ambientales, con un toque medio Latin jazz, ¿no? La improvisación es espléndida y pues ya ustedes lo notaron, ¿no? Este estilo que trae en este juego del Up Round. Un juego bastante entretenido para los que somos amantes de los juegos de carreras. Y entretenido porque pues hay varias facetas en el juego y los niveles. A lo que me refiero es de que vas pasando. Tienes que llegar a la meta antes de que se acabe tu tiempo para que sigas continuando tu recorrido. Ya que si no terminas, se te acaba tu tiempo por cuestiones de que choques o algo, pues solamente no concluyes y pues te quedas hasta trabado a la mitad o no sé hasta dónde llegues en el juego, ¿no? Bueno, aquí tengo ahorita vamos a pasar a la sección de Zelda, ¿verdad? Ahorita mientras les sigo platicando, chicos, que este juego, pues como les decía, tiene una forma de jugabilidad pues entretenida, porque pues es como los clásicos juegos, no sé si se acuerdan del Atari, del uno que se llamaba Enduro, que igual era de Fórmula 1, ¿no? O sea, bueno, a los gráficos del Atari no se comparan a los de ahorita, pero era como que un carrito ahí como de Fórmula 1. Eso sí, era un escándalo, escándalo. No tenía nada de música en ese entonces los videojuegos. Pues si se acuerdan, el Enduro era también un juego que tenías que pasar, tenías que rebasar cierta cantidad de carros. Y tenías que rebasarlos en el tiempo de que pues te duraba el día. Estabas en el día, en la tarde, noche, y empezaba a amanecer. Y si no rebasabas esa cantidad, pues perdías, ¿no? Era más o menos esta onda, nada más que aquí no era rebasar carros, era más que nada llegar a la meta antes de que concluyera el tiempo. Y pues te encontrabas con dos, tres dificultades ahí, con los derrapes, ¿qué otra cosa? Pues si pasabas muy de cerca de los otros carros, o si le ganabas a los competidores, ¿no? Y eso más, pues se enamoraba más tu chava de ti, pues salían unos corazoncitos ahí bien cursis, pero te daban así como que, pues de que estabas conquistando a la chica, ¿no? Y dependiendo dónde dabas vuelta, porque hay una parte del juego donde, pues la cartera se debía en dos, y tú tenías que escoger el nivel, ¿no? Rápidamente, si querías irte al lado derecho, era un nivel más avanzado. Si ibas al lado izquierdo era un poco más sencillo. La mayoría nos íbamos al lado izquierdo, pues era más sencillo, nos duraba nuestra monedita y jugábamos todo lo que queríamos, ¿no? Pero pues si querías más dificultad, obvio, ese camino más más complejo era el más bonito, el más paisaje, o sea, estaba padrísimo. Y otra de las cosas y cualidades de este juego que tenía es de que tú podías escoger tu rola. Antes de empezar, escogías tu nave y escogías la rola que más te gustaba. Y obvio, estas rolas, decías, chale, ¿con cuál voy, no? Pasando lo que es la sección de Zelda, vamos a poner un track. Así estamos bien. Sí, vamos a poner un track que va a ser la misma que escuchamos al principio de Magical Sun Shower, pero la versión de la versión original de la maquinita de que fue de 1986. Para que den una idea de lo que se escuchaba, vamos, otra vez, ¿no? Lo que se escuchaba antes y lo de ahorita, como los intérpretes hacen su trabajo. Obvio, ahorita la interpretación es del mismo autor de este japonés que les digo que se llama Hiroshi Kawaguchi. Bastante completo este compositor. Es un músico con estudios. Incluso voy a postear unas imágenes de él, donde también, así como varios músicos que conozco, tiene sus máquinas, sus teclados y hace su música por su cuenta. Así es como trabajan estos señores, ¿no? Ahora con la tecnología de hoy en día, pues de que hágalo usted mismo. Y sobre todo si eres músico y que te eres un poco inquieto con esto de la tecnología, pues ya logras otras cosas, ¿no? Ya la grabación casera, pues se ha superado bastante, ya no es como antes, de que pues tenías tu casecito. Ahora la grabación casera realmente ha revolucionado bastante. Vamos de una vez a la sección, compañera, ¿sí? ¿Nos vamos? Pues vamos a la sección de Zelda, a ver qué nos tiene nuestra compañera sobre el juego. Hola, soy Zelda y estás en Gomer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. Los salones recreativos se abarrotaban para jugar los títulos que hasta ese entonces no verían la luz en consolas caseras. Muchas de las joyas que pudimos ver en los salones del barrio han ido apareciendo paulatinamente a las videoconsolas de hoy en día, ya sea mediante una recopilación al estilo Namco Collection o por medio de descargas. En los salones se concibió uno de los videojuegos arcade más vistosos, adictivos y frenéticos que existen, OutRun, el cual es un videojuego de carreras lanzado en 1986 por Yu Suzuki para Sega. Tuvo ediciones posteriores para la PlayStation 2 y 3 y el Xbox 360. Respecto a la música, Hiroshi Miyauchi es el compositor musical del juego. Hiroshi había compuesto las bandas sonoras de otros juegos de Sega y fue parte de la banda sonora oficial de la misma, llamada SST Band. La novedad de este arcade es que es el primero de su género que le permite al usuario elegir la música de fondo, una banda sonora compuesta en jazz fusión y algunos ritmos latinos. Insert Coin Records es un sello discográfico que se dedica a realizar tributos a los mejores juegos arcade. El artista The Face es el creador del primer lanzamiento de este sello, que contiene música de Double Dragon y OutRun. Este último fue compuesto bajo un estilo tech y club. OutRun es uno de los juegos más famosos para las recreativas que ahora podemos disfrutar en consolas caseras. Reportó para Gomer Games, Zelda. La Voladora Radio. Pues ahí está nuestra compañera Andrea Arellanes, alias Zelda, con su trabajo de su reporte en su sección de Off-Ground. Y sí, bueno, es un juego de los ochentas, ¿no? De esos ochentas que muchos dicen que los ochentas no eran tan buenos, que quién sabe qué, chalala, chalala, en la música, en la moda, los yuppies. Pues no sé, pero este juego pues tenían carros bien ochenteros como el Ferrari y esas ondas. Aunque Ferrari, pues no estás hablando de un carro cualquiera, ¿no? Ok, pues yo creo que para que tengamos tiempo de escuchar bien el tema, vamos a pasar al tema original de la versión del juego del 86. De tal como se escuchaba esta rola de ¿cómo se llama? Magical Sound Shower. Creo que de los temas más elegidos cuando empezábamos a jugar y nos ponían a escoger. Este es de los más elogiados. ¿Nos escuchamos de una vez, compañera? ¿Pues a seguir el tiempo? ¿Sí estamos bien? Pues vamos al Magical Sound Shower de la versión 86 de la maquinita directamente. te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games, en la Voladora Radio. Pausa. ...97.3 FM... La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7:03. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bien, ya estamos de regreso, chicos. Pues como escucharon en la versión del 86, de la versión de Mágica Sun Shower, ¿no? Pues sí, así que es un cambiazo a la versión que actualmente empezamos con el programa. Bastante más atractiva la versión en vivo. Pues sí, los instrumentos reales ya rebasan por mucho así que lo que es lo electrónico, ¿no? Pero pues en ese entonces, como lo hemos mencionado anteriormente en los programas pasados, esos eran los retos que tenían los compositores, ¿no? En enriquecerse, en sacar todo el provecho al máximo de las cualidades de las consolas. En este caso, las Arcade ya tenían mejor gráfico, mejor sonido, ¿no? Siendo que pues en las versiones caseras estaba el Sega Master System, y tiene su versión de Up-Run de este juego. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí un par de piezas, ¿no, compañera? Están largas. Vamos a ver, compañeros. Hay dos temas que están de discusión, porque los dos temas son muy buenos, pero yo me voy más por radiación. No sé, compañera, gente. Lo que pasa es que es un tema que tiene muchas, más yacero, más, tiene mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha calidad en cuestión de interpretación, pero más en la composición. Pero vamos a ver qué se puede hacer. O si no, ya una vez vamos a los dos temas y después al corte. Pues para que disfruten nuestros gamers, estos dos temas, vámonos seguiditos. Se llama Splash Wave y Radiación. 97.3, La Voladora Radio. We'll be right back. te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 y 17 minutos. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bien. Pues escuchamos Splash Wave y Radiation. Radiation o Radiation, no sé. Eso no parlo mucho en inglés, ¿no? Aunque sí, a veces unas cosas sí entiendo, pero ya para nosotros de pronunciarlo, ahí es donde cuesta el trabajo. Si de por sí el español me cuesta, qué caos, ¿no? Quiero mandar unos saludos rápidamente a, ¿cómo se llama? Perdón. Bueno, es que miren, hemos recibido, bueno, ahorita recibí unos likes de los comentarios que hemos hecho a través del programa. Leonardo Silva, Evangelina Hernández y por supuesto a mi profesor Edmundo Martínez, que espero estén escuchando el programa y a ver si nos mandan un comentario, si les está gustando pues esta música tan agradable, ¿no? A pesar de que yo creo que, bueno, la mayoría no tiene, o como se dice, algunos no han jugado estos juegos porque pues igual no les llama la atención por el que oye, pero como estamos tratando de la música, pues ya es un tema distinto, ¿no? Ya es un tema distinto y yo creo que pues pues pueden mandar su comentario aquí a La Voladora Radio al 97.3 en su FM a los teléfonos 597-97-852-52 para que nos llamen y nos den su comentario, ¿no? También quiero mandar un super saludo hasta Austin, Texas, que nos está escuchando un amigo de varios años que nos ha tocado estar juntos en escenarios, a Arturo Vega. Carnal, un saludo hasta allá, hasta Texas, Austin, Texas. Un abrazo para ti y tu familia, mi hermano. A Alex, que este cuate es el fan de Goomer Games. Seguido me pregunta qué programa sigue después, que está buenísimo y que me estoy descargando todos los programas. Que por cierto, ya hemos subido unos 3 programas más. Me he atrasado un poquito en subir los podcasts allí a la página de La Voladora, ¿no? Pero ahí ya están 3 programas más que tuvimos, que fue Perfect Dark, Mega Man, y cuál otro fue, cuál fue otro fue más, ya no me acuerdo. No me quiero cometer errores, pero bueno, es decir, lo que es Perfect Dark y Mega Man ya están. Hay otro que está por ahí. También quiero mandar un saludo a mis compañeros músicos que son compositores, ya que me acaban de informar por ya saben, por las redes sociales, amigo que se llama Isaías Manger, Manger, que me dice, oye, pues que hoy es día del compositor. Pues yo no conocía del compositor, pero sí del músico, más no día del compositor. Pues resulta que hoy es día del compositor. Pues le mando un saludo a mis amigos como Enrique Narada, que está aquí también en este comentario, a su mujer, a su esposa Alejandrina. Y pues a Isaías, pues, obviamente él también, que también está dentro del género. Jorge Lani, a los trovadores, San Francisco Natera, pues hay varios músicos, perdónenme, pues hay bastantes, ¿no? Ahorita pues en este momento no recuerdo a todos. Pero pues igual a todos los músicos que les gusta de la música y que les nace por componer y crear cosas, pues una felicitación para estos chicos músicos que me comentan que hoy es el día del compositor. Fíjense qué padre, ¿no? Aparte del día del músico, el día del compositor, Pues sí, porque al final de cuentas, no es una cosa es ser músico y otra cosa es, bueno, una cosa es como interpretar y otra cosa es crear, ¿no? Qué bueno, pues voy a apuntar esta fecha para pues, celebrarlo. Ya tengo un motivo más. A ver si este fin de semana invito a unos amigos a echar rol, ¿no? Miren, la rola que sigue, pues es igual, una super tema. Se llama Risky Ride. Y pues vamos a poner una vez para que. O cómo vamos, sí, ¿no? Lo podemos poner otra vez, una vez, para ver si nos mandamos más a charlar o vamos a la pausa. Vamos. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Bien, pues ya lo que escuchamos fue la rola Risky Ride, una pieza bastante prendida, pero con un sabroso tema, ¿no? Un tema bastante pegajoso. Bueno, quiero dar unos anuncios aquí de los gamers que luego me escuchan. Pues pues también es como así haciendo la, ¿cómo se llama? Pues el apoyo a nuestros amigos gamers. Hay un amigo gamer que está buscando comprar un PlayStation One, el 3 PlayStation One, que tenga pues por lo menos sus controles, uno que otro videojueguito ahí, pero pues que sea la consola, la PlayStation One, con su cargador, ya saben, sus cables, sus dos controles y alguno que otro juego. Si está chipeada, yo creo que también estaría bien. Entonces un compañero gamer solicita pues quien pueda venderle un Play One de un buen estado, chicos. Pues así que se comunique con él, pero más que nada pues a ver si me pueden escribir a la página de Good More Games para los que tengan ahí una información, o quien quiera o tenga un PlayStation One que no lo ocupe y ya lo quiera vender, pues de una vez es su oportunidad, ¿no? Ese por una. Y por otro lado, ya se me olvidó. Durante el programa algunos compañeros me estaban diciendo que querían más información sobre videojuegos, que los que están saliendo recientemente. Este programa pues lo estaba pensando más en hacerlo en el tema de la música, ¿no? No, realmente mi rollo no era, no es hablar sobre los videojuegos en sí. Las salidas, estoy hablando en algo de los juegos, pues obviamente de la música que estamos hablando, por ejemplo en este caso Chrom, ¿no? Pero voy a checar, voy a dar unas pequeñas noticias más adelante, pero van a ser noticias, pequeñas cositas como tips, todas esas ondas, ¿no? Pero bueno, chicos, vámonos a un corte y te regresamos con ustedes. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. ...97.3 FM... La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7:31. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Bien, pues empezamos este corte, bueno, empezamos el bloque con esta entrada de este tema que se llama Shiny World, ¿no? Un tema igual bastante prendido, con un tema bastante atractivo. Hasta se me olvidó lo que iba a comentar. Pero bueno, lo que sigue a continuación es vamos a tocar un par de temas. Bueno, ahorita en este bloque un tema para salir a la pausa y después entrando vamos a tocar otro tema, pero son dos canciones que se escuchan en este entorno de este juego de Upground, ¿no? Para que, o sea, vamos, no solamente este compositor se aventó a hacer música sin letra, sino aquí dijo, ¿sabes qué? Voy a meter estos dos temas, perdón, con letra. Y este tema que vamos a escuchar se llama Night Flight, ¿no? Sí, es así, ok. Bastante buena, pero la que más me encanta es la que vamos a regresar del corte, que se llama Life Was a Bore. Es un tema que tiene una onda ska, pero es un ska muy yacero. Y la verdad, creo que de los ska como vivimos en una zona bastante de grupos de ska, esta rola a mí me encantó. Tiene un ska muy diferente, muy buen, o sea, tiene un buen desarrollo. Y yo creo, a ver si les gusta, chicos, no sé, ahí denme su comentario, ya saben, ustedes pueden llamarnos aquí a los teléfonos al 978-5252. Pues vámonos de una vez a los temas. Into the night it would be.

97.3, La Voladora Radio. Bien, pues ahí está este ska, Last Words of Before, no, Bore, ahí está. Es uno de los ska que cuando yo escuché este tema, jugando este videojuego, me fascinó esta rolita de este compositor japonés, Horishi Kawaguchi. Bastante banda. No sé a los que les guste de ska, ¿qué les pareció? Con tintes yaceros y pues una buena voz, ¿no? La verdad no tengo el dato quién es la cantante, pero pues soy una voz fuerte, soy una voz potente de esta mujer. Pues ya estamos despidiendo prácticamente el programa, muchachos. ¿Qué más? Quisiera que tuviéramos más tiempo. Pero de cierta forma, pues yo creo que las rolas que escuchamos hoy fueron pues bastante agradables. Incluso yo disfruté escuchando este programa, porque pues, sí, este juego lo que tiene, aparte de que sí está padrísimo, está divertido, la música, insisto, de los videojuegos tiene otro toque, aparte de la música comercial, la música de videojuegos tiene otro sello, otra forma de escucharse. Lo que me refiero es de que ya no estamos escuchando canción letra, sino estamos escuchando temas que nos tratan de dar el mensaje a través de la instrumentación, de la estructura de los temas, ¿no? Bueno, chicos, pues mira, vamos a para despedir el programa. Ahí está esta rola que se llama, bueno, ya la habíamos tocado, fue de las primeras, fue la segunda de hecho, que se llama Outrun Pissing Breeze del 97 bits, ¿qué? Outcut Mix. Y este cover lo hace, ya saliendo un poquito del mismo compositor. Este lo está haciendo, ¿cómo se llama este compositor? Se llama, déjame ver si lo, ya lo perdí. Ah, no, aquí está. Va bien, el intérprete se llama Chris Abbott. Este es el que hace, o sea, su versión. Y es el tema, como estamos escuchando el fondo, es el mismo, pero vamos a escuchar su versión. Va a estar bastante agradable. Yo soy DJ Sánchez, chicos. Espero se lo hayan pasado bien. El próximo programa va a estar buenísimo, dedicado para los pianistas. Vamos a tocar música solamente para pianos en videojuegos. Pues vámonos, chicos, a este Rocío Castillo en los controles. Nos vemos el próximo lunes, chicos. Pásense el chido.